El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Nadie es más, nadie es menos. La madre de los Zebedeos se llegó a Jesús para pedirle que sus hijos estuviesen uno a su diestra y otro a su izquierda en su reino. Y el Señor le respondió: No sabéis qué cosa pedís. Los judíos pedían así al Señor porque lo veían como un rey temporal, un rey humano. Y también su reino, un reino humano material. Esperaban a un Mesías que acabase con la dominación de los pueblos de Roma, un Mesías terrenal. Los apóstoles abandonaron a Jesús en la cruz, en la pasión, por este mismo pecado, el de no comprender lo que era Jesús y lo que es su reino. No comprender el espíritu, la vida espiritual, y entonces todo medirlo con la cabecita humana, que es lo que al fin hace todo el mundo en las cuestiones tanto espirituales, religiosas, como en las cuestiones humanas, materiales. El efecto del pecado original es hacer que el hombre lo mida todo con su razón. Y entonces el hombre se cree algo por encima de los demás. Se cree que tiene, que lo sabe todo, tiene sabiduría o que tiene fuerza, cualidades para hacer las cosas en este mundo y para poner en este mundo un camino en que los problemas se solucionen totalmente. Nadie es más, nadie es menos. Hay un único Dios, el cual ha creado a todas las almas, y por tanto todas las almas son iguales. Todas han salido de la mano de Dios. Todas son criaturas de Dios dependientes de forma absoluta de Dios. En el cielo las almas son hermanas. Hay otras almas que no están en el cielo, sino que están en el infierno porque eligieron seguir a Lucifer. Esas no son hermanas de las que están en el cielo. Son enemigas, pero también han salido de las manos de Dios. Tanto unas almas, las que están en el cielo espiritual, como las que están en el infierno espiritual, se encarnan, bajan a este mundo, y tanto a unos, a unas almas como a otras almas, Dios concede sus dones, porque el alma ha sido ordenada para un cuerpo, y tienen que obrar en ese cuerpo su vida. La vida de almas que ya llevan que ya tienen, ya en el cielo espiritual, ya en el infierno espiritual. Dios concede sus dones al hombre. El hombre es tres cosas: alma, espíritu y cuerpo. El alma ya ha sido creada al principio de la creación. Todas las almas ya han sido creadas y las almas ya tienen una vida antes de encarnarse. Esa vida que llevan la manifiestan después cuando se encarnan. Por eso hay hombres buenos y hay hombres malos. El bien o el mal está en las mismas almas que ya vienen con una vida. Y aquí entramos en el misterio del mal, que está unido al misterio de la redención del hombre. Porque Dios espera 50 millones de años para redimir, para empezar la obra de la redención humana. Eso quiere decir que antes de esa obra, las almas que se encarnaban no necesitaban ninguna redención. Es decir, que las almas venían a un cuerpo en donde sabían lo que tenían que hacer. Esa vida que ya vivían antes de encarnarse, cuando se encarnan, siguen conociendo esa vida y por tanto conocen la misión a la que vienen al bajar a este mundo. Y donde hay conocimiento, no hay redención. Donde el cuerpo no es una cárcel, no hay redención. Donde la libertad del hombre es perfecta, no hay redención. Por eso aquí habría que meterse en la obra que hizo el primer hombre después de su pecado, en profundizar esa obra que no solamente se limitó a esta tierra, también en el universo creado, para poder comprender el estado de la humanidad actual. En el momento en que Dios decide la redención de esta humanidad actual, en donde las almas se encarnan, pero no conocen la vida que llevan antes de encarnarse, no tienen inteligencia de la misión a la que vienen, a la que bajan a esta tierra, y su libertad no es perfecta porque el cuerpo es una cárcel que les impide la vida espiritual. Jesús, que es el Hijo del Padre, el Verbo, la palabra del pensamiento del Padre, se encarna para una obra de redención. Eso es lo primero. Y por tanto, las almas que se encarnan en esta humanidad lo hacen con una finalidad, la misma que tiene el Verbo encarnado. Las almas que se encarnan en esta humanidad, después de 50 millones de años, una humanidad que está totalmente manipulada, la misión que tienen las almas al bajar a esta tierra es la de obrar junto con el Verbo encarnado la redención del género humano. Esta es la misión de toda alma, de todo hombre. O redimir, salvar, liberar. Misión que muy pocas almas comprenden. La gente vive para muchas cosas, menos para salvar y santificar a las almas. La gente cree que esa misión solamente la tienen los sacerdotes y los demás que se dediquen a su vida humana, mundana, porque claro, hay que tener hijos y después hay que buscar la comida para los hijos y no se puede uno dedicar a la cuestión espiritual. Así es como vive la mayoría de la gente, de los católicos. Y entonces nunca aprende lo que es el Evangelio, lo que ha enseñado Jesús en su palabra, que Él, siendo Dios, no vino a servir, no vino a ser servido, sino que se anonadó para servir a los hombres. Desde que comenzó su vida sobre la tierra, desde el momento de la encarnación, ahí comenzó la redención del género humano. Muchos creen que la obra redentora de Jesús fueron los 3 años de vida pública, los últimos 3 años de su vida, y se equivocan. La redención del hombre empieza en la encarnación. Por eso la encarnación es redentora. Un Dios que se muestra pequeño y pobre. Un Dios que da ejemplo de humildad y servicio durante toda su vida. Un Dios que no le interesó nada de este mundo, ni sus negocios, ni la fama social, ni el dinero, ni tener hijos, ni el poder humano, porque Él no vino aquí a levantar un reino humano. Él no vino aquí como viene mucha gente a estudiar, después se va a la universidad a hacer su carrera y después monta su negocio para tener dinero y así tener éxito humano. Y después cada 8 días van a misa para decirse a sí mismos que son muy religiosos, son muy espirituales, que ya hacen la voluntad de Dios haciendo todo eso que hacen en sus vidas. La vida se te ha dado para salvar y santificar almas. Y estás en un matrimonio para eso. Y tienes hijos solamente para eso. Y trabajas en tu vida solamente para eso. Y esto es precisamente lo que no entiende muchos matrimonios, muchas familias que están dedicadas solamente a su vida humana, material, carnal y que después van a misa los domingos o hacen sus oraciones de vez en cuando, ahí cuando puedan, durante el día. Y después van a votar a políticos que aprueban el aborto y que les engañan con tantas palabras, creyéndose a sí mismos que Dios ya, a través de esos políticos, los va a gobernar bien, les va a decir la forma que hay que vivir en este mundo. Así vive la mayoría de la gente. Dios ha concedido sus dones a los hombres, a cada uno de los hombres, y el gran problema del hombre es que se apropia de los dones de Dios para hacer su vida humana. ¿Cuántos hombres poseen dones excelsos, tanto intelectuales como espirituales? Y en vez de poner esos dones al servicio de los demás, y el servicio a los demás es salvar almas y santificar almas, porque la misión sobre la tierra de cada hombre, de cada alma que baja a esta tierra, es espiritual. No has bajado a esta tierra para comer, o tener placer, o tener una casa, o un carro, o un celular, o un computador, o hacer tu matrimonio según tus ideas que tienes en tu cabezota. No has bajado a esta tierra para planear tu vida como a ti bien te parezca, según tus deseos, tus caprichos, tus placeres. No has bajado a esta tierra para vivir bien de forma material, económica, y después, al final de tu vida, te confiesas para poder salvarte de alguna manera. La misión de cada alma sobre esta tierra, de cada alma, sea ese alma que viva en el cielo espiritual antes de encarnarse o en el infierno espiritual, esa misión es espiritual. Pero los hombres, al darse cuenta de los dones que han recibido y que han recibido gratis, como el don de la inteligencia, la razón es un don de Dios, el tener conocimiento es un don de Dios. Conoces porque Dios te da ese don. Muchos con los dones que han recibido de Dios los van a traducir de forma inmediata en beneficio monetario. El maldito dinero, la maldita economía. La gente solamente está pendiente del maldito dinero, que trae muchos pecados, principalmente el pecado de avaricia y el pecado de usura, de las que están llenos todas las naciones. Y todas las naciones exaltan, justifican y aprueban sus pecados de avaricia y de usura. Has bajado a esta tierra no para tener dinero, sino para salvar almas. Si engendras un hijo, es para salvar el alma de ese hijo. Es para santificar el alma de ese hijo. No tienes un hijo para darle de comer o para que tenga una posición en la sociedad, una buena carrera, y que después busque una familia para una vida humana, y así todos contentísimos. Tuve un hijo y le he dado una vida humana material. Y estudia en una gran universidad, tiene una buena carrera y después tiene un buen puesto en una buena empresa. Y todos están felices. Así es como vive la mayoría de la gente, especialmente los católicos, que se creen que por ser católicos ya están salvados. La misión de cada alma que baja a esta tierra es espiritual. Esta misión no se comprende porque te metes en un cuerpo que te impide la vida espiritual. Te metes en una cárcel, una auténtica cárcel, en donde tienes que aprender a ser espiritual, si no quieres quedarte en tu humanidad, en tu maldita humanidad, es decir, en tus pensamientos humanos, en tus deseos, afectos humanos, sentimientos humanos, en tu vida humana, en tu rutina de vida humana, en tus obras humanas, en lo que hace todo el mundo cada día. Ser espiritual es lo más difícil que hay en este mundo. Ser humano es lo más fácil que hay. La gente piensa como hombre y obra como hombre, vive como hombre y punto. Ser humano es de todo. Tener humanidad no es de todos. Y ser espiritual es de muy pocos. Para ser espiritual necesitas la gracia y los dones del Espíritu. Es decir, que es Dios quien te enseña a ser espiritual. No es tu cabecita la que te enseña cómo ser espiritual. Es la gracia, que es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es la vida de Dios, es la fuerza de Dios, es el amor de Dios, la gracia divina, que es la cosa divina, es la vida divina, que no tiene nada que ver con tu vida humana. Tu vida humana es lo que entiendes tú, lo que sientes, lo que palpas todos los días. Pero por encima de esa vida humana está la vida divina. Y como la gente ha hecho de eso divino, de la gracia, un comodín, algo cómodo, lo abaja todo a su forma de entender las cosas de Dios. La gente se bautiza, ¿y para qué se bautiza? Si después sigue siendo un hijo de hombre, un hijo carnal, un hijo con un fin humano, material en la vida. Después no sabe ser hijo de Dios, que eso es el bautismo. Después la gente va a comulgar en la Eucaristía y no es otro Cristo, no tiene la mente de Cristo, no hace las obras de Cristo. Y entonces, ¿para qué comulgas? ¿Para qué recibes esa gracia? La gente recibe el sacramento de la confirmación, que le da las armas del Espíritu para luchar contra el mundo, para luchar contra el demonio, para luchar contra uno mismo. Y la gente pasa su vida solamente luchando por sus intereses humanos, por sus egoísmos humanos. Luchan esta vida para dominar a los demás, para servirse de los demás, para sacar un beneficio monetario a los demás. Así vive muchísima gente, que además se cree justa y santa porque es católica. Gente que no tiene ni idea de lo que es la vida espiritual, la vida de la gracia. Toda la vida humana debería estar dirigida al servicio de los demás, en el amor, en el crecimiento, en la fe y en las virtudes. El matrimonio debería ser para esto, para practicar virtudes, para hacer crecer en el amor a los hijos, en el amor de Dios, para crecer en la fe. Y hoy las familias están rotas, la gente engendra hijos que después son unos ateos, los cuales se dedican a practicar todos los vicios, haberes y por haber, y que solamente les importa no el servir a los demás en el amor, sino en dominar, en manipular a los demás en su egoísmo, en su odio. ¿Cuántos sacan provecho propio al don que han recibido de Dios? ¿Cuántos, en vez de servir a Dios con los dones que han recibido, solamente se sirven a sí mismos? Son muy pocos los que han comprendido cuál es su misión sobre esta tierra. La misión de ser otro Cristo, la misión de ayudar a salvar almas junto a Cristo, la misión de vivir lo divino en esta vida humana, la misión de dar ejemplo de esto. ¿Y cuánta gente hay que está bautizada y que está en la iglesia siguiendo leyes y preceptos, y lo que menos hace es ser otro Cristo, dar ejemplo de las obras de Cristo a los demás? Lo que menos hace es salvar y santificar almas, porque han materializado su vida, sacándole provecho económico a los dones que han recibido de Dios. ¿Cuántos hombres están agarrados a su vida económica y no hay manera de que entiendan la vida de otra forma, de la forma espiritual? No hay manera. Por eso ahora la vida de muchos hombres se rige por el valor de las posesiones materiales y no de las posesiones espirituales. Y por eso estamos en un mundo que no entiende nada de la vida espiritual. Un mundo que solamente lo destroza todo con su valor económico. La gente cree que puede resolver los problemas de su vida con el dinero. ¿Cuánto tiempo desperdiciado con el maldito dinero? ¿Cuánto camino errado por el maldito dinero? ¿Cuánta oscuridad en muchas almas por el maldito dinero? Los problemas de la vida se solucionan por los caminos espirituales, practicando las virtudes, luchando contra el error, la mentira, cumpliendo las leyes de Dios, no las de los hombres, y poniendo a Dios en el centro de todo. Y esto hoy día nadie lo hace.